Canto 12. Las sirenas. Escila y Caridis. La isla del sol. Ogigia. Cuando la nave abandonó la corriente océano y arribó al oleaje del Ponto de vastos caminos y a la isla de Ea, donde se encuentran la mansión y los lugares de danza de Eos y la salida de Helios, la arrastramos por la arena, desembarcamos sobre la ribera del mar y, dormidos, esperamos a la divina Eos. Y cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, envía unos compañeros al palacio de Circe para que trajeran el cadáver del difunto Elpenor. Cortamos enseguida unos leños y lo enterramos apenados, derramando abundante llanto, en el lugar donde la costa sobresalía más. Cuando habían ardido el cadáver y las armas del difunto, erigimos un túmulo y, levantando un montículo, clavamos en lo más alto de la tumba su manejable remo. Y luego nos pusimos a discutir los detalles del regreso. Pero no dejó Circe de percatarse que habíamos llegado del Hades y se presentó enseguida para recibirnos. Con ella sus siervas traían pan y carne en abundancia y rojo vino. Y colocándose entre nosotros, dijo la divina entre las diosas. Desdichados vosotros que habéis descendido vivos a la morada de Hades. Seréis dos veces mortales, mientras que los demás hombres mueren solo una vez. Pero, vamos, comed de esta comida y bebed de este vino durante todo el día de hoy y al despuntar la aurora os pondréis a navegar, que yo os mostraré el camino y os indicaré cuanto sea preciso para que no tengáis que lamentaros de sufrir desgracias por trampas dolorosas del mar ni sobre tierra firme. Así dijo, y nuestro valeroso ánimo se dejó persuadir. Así que pasamos todo el día, hasta la puesta del sol, comiendo carne en abundancia y bebiendo delicioso vino. Y cuando se puso el sol y cayó la oscuridad, mis compañeros se echaron a dormir junto a las amarras de la nave. Pero Circe me tomó de la mano, me hizo sentar lejos de mis compañeros y, recostándose a mi lado, me preguntó con gran interés. Yo le conté todo como correspondía y entonces me dijo la soberana Circe. Así es que se ha cumplido todo de esta forma. Escucha ahora tú lo que voy a decirte y te lo recordará después un dios. Primero llegarás a las sirenas, las que hechizan a todos los hombres que van a su encuentro. Quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las sirenas ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría porque ha vuelto a casa. Antes bien, lo hechizan estas con su sonoro canto sentadas en un prado donde las rodea un gran montón de huesos de hombres putrefactos cuya piel se va secando. Haz pasar de largo a la nave y, derritiendo cera agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. En cambio, tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firme junto al mástil, que sujeten a este las amarras, para que escuches complacido la voz de las sirenas. Y si suplicas a tus compañeros o les ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más cuerdas. Cuando tus compañeros las hayan pasado de largo, ya no te diré cuál de los dos caminos será el tuyo. Decídelo en tu ánimo. Pero te voy a hablar de ambos. A un lado hay unas rocas altísimas, contra las que se estrella el oleaje de la oscura Anfitrite. Los dioses felices las llaman rocas errantes. No se les acerca ave alguna, ni siquiera las temblorosas palomas que llevan ambrosía al padre Zeus. Incluso de estas, siempre la lisa piedra arrebata alguna, aunque el padre envía otra para que el número sea completo. Nunca las ha conseguido evitar nave alguna de hombres que haya llegado allí, pues el oleaje del mar, junto con huracanes de funesto fuego, arrastran maderos de naves y cuerpos de hombres. Solo consiguió pasar de largo por allí una nave surcadora del Ponto, la célebre Argo, cuando navegaba desde el país de Etes. E incluso entonces la habría arrojado el oleaje contra las gigantescas piedras, pero la hizo pasar de largo Hera, pues Jasón le era querido. En la otra ruta hay dos escollos, uno llega al vasto cielo con su aguda cresta y lo rodea oscura nube. Esta nunca la abandona y jamás, ni en invierno ni en verano, rodea su cima un cielo despejado. No podría escalar este promontorio mortal alguno, ni ponerse sobre él, aunque tuviera 20 manos y 20 pies, pues es piedra lisa, igual que la pulimentada. En medio del escollo hay una oscura cueva que mira al poniente, al Erebo. Hacia ella vosotros podéis guiar la cóncava nave, ilustre Odiseo. Ni un hombre vigoroso, disparando su flecha desde su embarcación, podría alcanzar la profunda gruta. Allí habita Escila, que aúlla terriblemente. Su voz es, en verdad, tan aguda como la de un perro recién nacido y es un monstruo maligno. Nadie se alegraría de verla, ni siquiera un dios. 12 son sus pies, todos deformes, y 6 sus largos cuellos. En cada uno hay una espantosa cabeza y en ella 3 filas de dientes apiñados y espesos, llenos de negra muerte. De la mitad para abajo está escondida en la oscura cueva, pero tiene sus cabezas sobresaliendo fuera del terrible abismo, y allí pesca, explorándolo todo alrededor del escollo, por si consigue apresar delfines o perros marinos, o incluso algún monstruo mayor de los que cría a miles la gemidora Anfitrite. Nunca se precian los marineros de haberlo pasado de largo incólumes, pues arrebata con cada cabeza a un hombre de las naves de azul oscuras proas y se lo lleva. También verás, Odiseo, otro escollo más bajo, cerca uno del otro. Harías bien en pasar por él como una flecha. En este hay un gran cabrahigo, la higuera silvestre, cubierto de follaje y debajo del árbol la divina Caridis sorbe ruidosamente la negra agua. Tres veces durante el día la suelta y otras tres vuelve a sorberla de horrible modo. Ojalá no te encuentres allí cuando la estás sorbiendo, pues no te libraría de la muerte ni el que sacude la tierra. Con que acércate, más bien, con rapidez al escollo de Escila y haz pasar de largo la nave, porque mejor es echar en falta a seis compañeros que no a todos juntos. Así dijo, y yo le contesté y dije, diosa, vamos, dime con verdad si podré escapar de la funesta Caridis y rechazar también a Escila cuando trate de dañar a mis compañeros. Así dije, y, rápido, la divina entre las diosas me contestó, desdichado, en verdad te placen las obras de la guerra y el esfuerzo. ¿Es que no quieres ceder ni siquiera a los dioses inmortales? Porque Escila no es mortal, sino un azote terrible, doloroso, salvaje e invencible. Y no hay defensa alguna, lo mejor es huir de ella, porque si te entretienes junto a la piedra y empuñas tus armas en su contra, mucho me temo que se lance por segunda vez y te arrebate tantos compañeros como cabezas tiene. Con que, conduce tu nave con fuerza e invoca a gritos a Crates, madre de Escila, que la engendró para daño de los mortales. Esta le impedirá que se lance de nuevo. Luego llegarás a la isla de Trinacia, donde pastan las muchas vacas y las cuantiosas ovejas de Helios. Siete rediles de vacas y otros tantos hermosos rebaños de ovejas con 50 animales cada uno. No les nacen crías, pero tampoco mueren nunca. Sus pastoras son las diosas Faetusa y Lampetia, ninfas de lindas trenzas, a las que concibió para Helios Hiperiónida la diosa Neera. Luego de parirlas y criarlas, su soberana madre las llevó a la isla de Trinaquia para que vivieran lejos y pastorearan los rebaños de su padre y las vacas de flexibles patas. Si dejas incólumes estos rebaños y te ocupas del regreso, aun con mucho sufrir podréis llegar a Ítaca, pero si les haces daño, predigo la perdición para la nave y para tus compañeros. Y tú, aunque evites la muerte, llegarás tarde y mal, después de perder a todos tus compañeros. Así dijo, y al punto, llegó Eos, la de trono de oro. La divina entre las diosas regresó a través de la isla y yo partí hacia la nave y apremié a mis compañeros para que embarcaran y soltaran amarras. Lo hicieron con presteza y se acomodaron sobre los bancos y, sentados en fila, comenzaron a batir el canoso mar con los remos. Y Circe, de lindas trenzas, la terrible diosa dotada de voz, envió por detrás de nuestra nave de azul oscura proa, muy cerca, un viento favorable, buen compañero, que hinchaba las velas. Después de disponer todos los aparejos, nos sentamos en la nave y la conducían el viento y el piloto. Entonces dije a mis compañeros con corazón acongojado, amigos, es preciso que todos, y no solo uno o dos, conozcáis las predicciones que me ha hecho Circe, la divina entre las diosas. Así que os las voy a decir para que, después de conocerlas, perezcamos o consigamos escapar evitando la muerte y el destino. Antes que nada, me ordenó que evitáramos a las divinas sirenas y su florido prado. Ordenó que solo yo escuchara su voz. Mas atadme con dolorosas ligaduras para que permanezca firme allí, junto al mástil, que sujeten a este las amarras, y si os suplico o doy órdenes de que me desatéis, apretadme todavía con más cuerdas. Así es como yo explicaba cada detalle a mis compañeros. Entretanto la bien fabricada nave llegó velozmente a la isla de las sirenas, pues la impulsaba próspero viento. Pero enseguida cesó este y se hizo una bonanza apacible, pues un dios había calmado el oleaje. Se levantaron mis compañeros para plegar las velas y las pusieron sobre la cóncava nave y, sentándose, blanqueaban el agua con los pulimentados remos. Entonces yo partí en trocitos, con el agudo bronce, un gran pan de cera y lo apreté con mis pesadas manos. Enseguida se calentó la cera, pues la oprimían mi gran fuerza y el brillo del soberano Helios Hiperiónida, y la unté por orden en los oídos de todos mis compañeros. Estos, a su vez, me ataron igual de manos que de pies, firme junto al mástil, sujetaron a este las amarras, y, sentándose, comenzaron a batir el canoso mar con los remos. Cuando, en nuestra veloz marcha, estábamos a una distancia de la isla en la que se oye a un hombre gritar, no se les ocultó a las sirenas que la nave se acercaba y entonaron su sonoro canto. Vamos, famoso Odiseo, gran honra de los aqueos, ven aquí y haz detener tu nave para que puedas oír nuestra voz. Que nadie ha pasado de largo con su negra embarcación sin escuchar la dulce voz de nuestras bocas, sino que ha regresado después de gozar con ella y saber más cosas. Pues sabemos todo cuanto los argivos y troyanos trajinaron en la vasta Troya por voluntad de los dioses. Sabemos todo lo que sucede sobre la tierra fecunda. Así decían dejando volar su hermosa voz. Entonces mi corazón deseó escucharlas y ordené a mis compañeros que me soltaran, haciéndole señas con mis cejas, pero ellos se echaron hacia adelante y remaban, y luego se levantaron Perimedes y Euríloco y me ataron con más cuerdas, apretándome todavía más. Cuando por fin las habían pasado de largo y ya no se oía más la voz de las sirenas ni su canto, se quitaron la cera, mis fieles compañeros, la que yo había untado en sus oídos, y a mí me soltaron de las amarras. Una vez que nos hubimos alejado de su isla, comencé a ver vapor y gran oleaje y a oír un estruendo. Como a mis compañeros les entró el terror, dejaron volar los remos y estos cayeron todos estrepitosamente en la corriente. Así que la nave se detuvo allí mismo, pues ya no movían los largos remos con sus manos. De entonces iba yo por la nave apremiando a mis compañeros con suaves palabras, poniéndome al lado de cada uno. Amigos, ya no somos inexpertos en desgracias. Este mal que nos acecha no es peor que cuando el cíclope nos encerró con poderosa fuerza en su cóncava cueva. Pero por mis artes, mi decisión y mi inteligencia logramos escapar de allí y creo que os acordaréis de ello. Así que también ahora, vamos, obedezcan todo según yo os indique. Vosotros sentaos en los bancos y batid con los remos la profunda orilla del mar, por si Zeus nos concede huir y evitar esta perdición. Y a ti, piloto, esto es lo que te ordeno, ponlo en tu interior. Ya que gobiernas el timón, manténnos alejados de ese vapor y oleaje y pégate con cuidado a la roca, no sea que la cóncava nave se lance, sin darte cuenta, hacia el otro lado y a todos nos lleves a la ruina. Así dije, y enseguida obedecieron mis palabras. Todavía no les había hablado de Escila, desgracia imposible de combatir, no fuera que por temor dejaran de remar y se escondieran todos dentro. De entonces no hice caso de la penosa recomendación de Circe, pues me ordenó que en ningún caso empuñara mis armas contra ella. Así que, poniéndome la magnífica armadura y con dos lanzas en mis manos, subí a la cubierta de proa, pues esperaba que allí se me apareciera primero la rocosa Escila, la que iba a llevar dolor a mis compañeros. Pero no pude verla por lado alguno y se me cansaron los ojos de otear por todas partes la brumosa roca. Así que comenzamos a surcar el estrecho entre lamentos, pues de un lado estaba Escila y, del otro, la divina Caridis sorbía de horrible manera la salada agua del mar. Y es que cuando vomitaba, toda ella borbollaba como un caldero que se agita sobre un gran fuego y la espuma caía desde arriba, sobre lo alto de los dos escollos. Y cuando sorbía de nuevo la salada agua del mar, aparecía toda arremolinada por dentro, la roca resonaba con espantoso ruido alrededor y al fondo se veía la tierra con oscura arena. El terror se apoderó de mis compañeros y, mientras la mirábamos temiendo morir, Escila arrebató de la cóncava nave seis compañeros, los que eran mejores de brazos y fuerza. Volví mi mirada a la rápida nave y siguiendo con los ojos a mis compañeros, logré ver arriba sus pies y manos cuando se elevaban hacia lo alto. Daban voces llamándome por mi nombre, ya por última vez, acongojados en su corazón. Como el pescador que desde un promontorio, valiéndose de una larga caña, echa cebo como carnada a los pececillos y arroja al mar el cuerno de un toro montaraz y luego tira hacia afuera y los pesca palpitantes, así mis compañeros se elevaban palpitantes también hacia la roca. Escila los devoró en la misma puerta mientras gritaban y tendían sus manos hacia mí en terrible forcejeo. Aquello fue lo más triste que he visto con mis ojos de todo cuanto he sufrido recorriendo los caminos del mar. Cuando conseguimos escapar de la terrible Caridis y de Escila, llegamos enseguida a la espléndida isla de Helios Hiperión, donde estaban sus hermosas vacas de ancha frente y sus numerosos rebaños de ovejas. Cuando todavía me encontraba en la negra nave pude oír el mugido de las vacas en sus establos y el balar de las ovejas. Entonces acudió a mi ánimo la palabra del adivino ciego, el tebano Tiresias, y de Circe de Ea, quienes me encomendaron encarecidamente evitar la isla de Helios, el que alegra a los mortales. Así que dije a mis compañeros acongojado en mi corazón, escuchad mis palabras, compañeros que tantas desgracias habéis sufrido, para que os manifieste las predicciones de Tiresias y de Circe de Ea, quienes me encomendaron encarecidamente evitar la isla de Helios, el que alegra a los mortales, pues me dijeron que aquí tendríamos el más terrible mal. Con que conducí de la negra nave lejos de la isla. Así dije, y a ellos se les quebró el corazón. Entonces Euríloco me contestó con odiosa palabra. Eres terrible, Odiseo, y no se cansan tu vigor ni tus miembros. En verdad todo lo tienes de hierro si no permites a tus compañeros agotados por el cansancio y por el sueño poner pie a tierra en una isla rodeada de corriente, donde podríamos prepararnos sabrosa comida. Por el contrario, les ordenas que anden errantes por la rápida noche en el brumoso Ponto, alejándose de la isla. De la noche surgen crueles vientos, azote de las naves. ¿Cómo se podría huir del total exterminio si por casualidad se nos viene de repente un huracán de Noto o de Céfiro, de soplo violento, que son quienes, sobre todo, destruyen las naves por voluntad de los soberanos dioses? Aceptemos, pues, la negra noche y preparémonos una comida quedándonos junto a la rápida nave. Y al amanecer embarcaremos y nos lanzaremos al vasto Ponto. Así dijo Eurílocos y los demás compañeros aprobaron sus palabras. Entonces me di cuenta de que un dios nos preparaba desgracia y, hablándoles, dije aladas palabras. Eurílocos, mucho me forzáis, solo como estoy. Pero, vamos, prometedme al menos con fuerte juramento que si encontramos una manada de vacas o un gran rebaño de ovejas, nadie, llevado por funesta insensatez, matará vaca u oveja alguna. Antes bien, comed tranquilos el alimento que nos dio la inmortal Circe. Así dije, y todos juraron tal como les había dicho. Así que cuando habían jurado y completado su juramento, detuvimos en el hondo puerto nuestra bien construida nave, cerca de agua dulce, desembarcaron mis compañeros y se prepararon con habilidad la comida. Luego que habían arrojado de sí el deseo de comida y bebida comenzaron a llorar, pues se acordaron enseguida de los compañeros a quienes había devorado Escila, arrebatándolos de la cóncava nave, y mientras lloraban, le sobrevino un profundo sueño. Cuando terciaba la noche y declinaban los astros, Zeus, el que amontona las nubes, levantó un viento para que soplara como un terrible huracán y cubrió de nubes tierra y mar. Y cayó del cielo la noche. Cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, anclamos la nave, arrastrándola hasta una gruta, donde las ninfas tenían sus asientos y sus hermosos lugares para las danzas. Entonces convoqué a mis hombres a una asamblea y les dije, amigos, en la rápida nave tenemos comida y bebida. Apartémonos de las vacas no sea que nos pase algo malo, porque tanto estas vacas como estas gordas ovejas pertenecen a un dios terrible, a Helios, el que lo ve todo y todo lo oye. Así dije, y el valeroso ánimo de mis compañeros se dejó persuadir. Durante todo un mes sopló Noto sin parar y no había ningún otro viento, salvo Euro y Noto. Así que, mientras mis compañeros tuvieron comida y rojo vino, se mantuvieron alejados de las vacas por deseo de vivir. Pero cuando se consumieron todos los víveres de la nave, por necesidad, tuvieron que procurarse peces con curvos anzuelos y atrapar aves y todo lo que llegara a sus manos, pues el hambre retorcía sus estómagos. Entonces, yo recorrí la isla para rogar a los dioses que alguno me señalara el camino de regreso a mi tierra patria. Cuando caminando por la isla ya estaba lejos de mis compañeros, lavé mis manos al abrigo del viento y elevé mis súplicas a todos los inmortales que poseen el Olimpo y ellos derramaron el dulce sueño sobre mis párpados. En tanto, Eurílocos comenzó a manifestar a mis compañeros esta funesta decisión. Escuchad mis palabras, compañeros, que tantos males habéis sufrido. Todas las clases de muerte son odiosas para los desgraciados mortales, pero lo más lamentable es morir de hambre y arrastrar de esta forma el destino. Con que, vamos, llevémonos las mejores vacas de Helios y sacrifiquémoslas a los inmortales que poseen el vasto cielo. Si llegamos a Ítaca, nuestra patria, edificaremos a Helios Hiperión un espléndido templo donde podríamos erigir muchas y excelentes estatuas. Pero si, irritado por sus vacas de alta cornamenta, quiere destruir nuestra nave y los demás dioses lo acompañan, prefiero perder la vida de una vez, de bruces contra una ola, antes que irme consumiendo poco a poco en una isla desierta. Así dijo Eurílocos, y los demás compañeros aprobaron sus palabras. Así que se llevaron enseguida las mejores vacas de Helios, de allí cerca, pues las hermosas vacas de ancha frente y flexibles patas pastaban no lejos de la nave de azul oscura proa. Se pusieron a su alrededor e hicieron súplica a los dioses, cortando ramas tiernas de una encina de elevada copa, pues no tenían blanca cebada en la nave de buenos bancos. Cuando hubieron hecho la súplica, degollado y desollado las vacas, cortaron los muslos y los cubrieron de grasa a uno y otro lado y colocaron carne sobre ellos. No tenían vino para libar sobre las víctimas, sin embargo, hicieron libaciones con agua mientras se asaban las entrañas. Cuando estuvieron listas las probaron. Ya se habían quemado los muslos así que cortaron la carne en trozos y los clavaron en los asadores. Entonces el profundo sueño desapareció de mis párpados y me puse en camino hacia la rápida nave y la ribera del mar. Y, cuando me hallaba cerca de la curvada nave, me rodeó un agradable olor a grasa. Rompí en lamentos e invoqué a gritos a los dioses inmortales. Padre Zeus y demás dioses felices que viví siempre, para mi perdición, me habéis hecho acostar con funesto sueño, pues mis compañeros han resuelto un tremendo acto mientras estaban aquí. En esto llegó Lampetia, de larga túnica, rápida mensajera, a Helios Hiperión para anunciarle que habíamos matado sus vacas. Y este se dirigió de inmediato a los inmortales acongojado en su corazón. Padre Zeus y los demás dioses felices que viví siempre castigad ya a los compañeros de Odiseo Laértida que han matado mis vacas, las que me alegraba ver cuando me dirigía hacia el cielo estrellado y cuando volvía desde el cielo a la tierra. Porque si no me pagan una recompensa equitativa por las vacas, me hundiré en el Hades y brillaré para los muertos. Y contestándole dijo Zeus, el que reúne las nubes. Helios sigue brillando entre los inmortales y los mortales hombres sobre la tierra nutricia, que yo lanzaré mi brillante rayo y quebraré enseguida su nave en el Ponto rojo como el vino. Esto es lo que yo oí decir a Calipso, de hermosa túnica, y ella decía que se lo había oído a su vez a Hermes. Con que, cuando bajé hasta la nave y el mar, los reprendí a unos y otros poniéndome a su lado, pero no podíamos encontrar remedio, las vacas estaban ya muertas. Entonces los dioses comenzaron a manifestarles prodigios. Los cueros caminaban, la carne mugía en el asador, tanto la cruda como la asada. Así es como las vacas cobraron voz. Durante 6 días mis fieles compañeros prosiguieron el banquete con las mejores vacas de Helios, pero cuando Zeus Crónida nos trajo el séptimo, dejó el viento de lanzarse huracanado y nosotros embarcamos y empujamos la nave al vasto Pontono sin colocar el mástil y extender las blancas velas. Cuando abandonamos la isla y ya no se divisaba tierra alguna, sino solo cielo y mar, el Crónida puso una negra nube sobre la cóncava nave y el mar se oscureció. La embarcación no pudo avanzar mucho tiempo, porque enseguida se presentó el silbante Céfiro lanzándose en huracán y la tempestad de viento quebró los dos cables del mástil. Cayó este hacia atrás y todos los aparejos se desparramaron bodega abajo. En la misma popa golpeó al piloto, rompiendo todos los huesos de su cráneo y, como un acróbata, se precipitó de cabeza contra la cubierta y su valeroso ánimo abandonó los huesos. Zeus comenzó a tronar al tiempo que lanzaba un rayo contra la nave y ésta se revolvió toda, sacudida por ese rayo, y se llenó de azufre. Mis compañeros cayeron fuera y, semejantes a las cornejas marinas, eran arrastrados por el oleaje en torno al oscuro navío. Un dios les había arrebatado el regreso. Entonces yo iba de un lado a otro de la nave, hasta que el huracán desencajó las paredes de la quilla y el oleaje la arrastró desnuda. El mástil se partió contra esta, pero, como había sobre aquel un cable de piel de buey, até juntos quilla y mástil y, sentándome sobre ambos, me dejé llevar por los funestos vientos. Entonces Céfiro dejó de lanzarse huracanado y llegó enseguida Noto trayendo dolores a mi ánimo, pues me arrastraba de nuevo hacia la funesta Caridis. Me dejé llevar por el oleaje durante toda la noche y al salir el sol llegué al escollo de Escila y a la terrible Caridis. Esta comenzó a sorber la salada agua del mar, pero entonces yo me lancé hacia arriba, hacia el elevado Cabraigo y quedé adherido a él como un murciélago. No podía trepar por el árbol ayudándome con mis pies, pues sus raíces estaban muy lejos y sus ramas muy altas, aquellas que daban sombra a Caridis. Así que me mantuve firme hasta que ésta volviera a vomitar el mástil y la quilla y un rato más tarde me llegaron mientras estaba a la expectativa. Mis maderos aparecieron fuera de Caridis a la hora en que un hombre se levanta de la asamblea para ir a comer, después de juzgar numerosas causas de jóvenes litigantes. Me dejé caer desde arriba de pies y manos y me desplomé ruidosamente sobre el oleaje junto a mis largos maderos y sentado sobre ellos, comencé a remar con mis brazos. El padre de hombres y dioses no permitió que volviera a ver a Escila, pues no habría conseguido escapar de la ruina total. Desde allí me dejé llevar durante 9 días, y en la décima noche los dioses me impulsaron hasta la isla de Ogigia, donde habitaba Calipso de lindas trenzas, la terrible diosa dotada de voz, que me entregó su amor y sus cuidados. Pero, ¿para qué contar esto? Ya os lo he narrado ayer a ti y a tu ilustre esposa en el palacio, y me resulta odioso volver a relatar lo que, con detalle, he expuesto.